Palanca. ¡Fono Palanca! Estamos en Fono Palanca. Vamos a proceder a llenar el formulario. Vamos a antes, después, prip. Vamos a... Oye, voy a llamar a Leopoldo después, ¿eh? No. Elizabeth, ¿estás dispuesta a asumir 100% la responsabilidad de lo que pueda acontecer? Ya, perdona, es que le pegaron en la cabeza a la gente y sonó un hueco. ¿Sonó poing? Bueno, procura no pegarle muy fuerte porque si se le parte la cabeza, el olor a caca y así. Perdón, Elizabeth, ¿estás dispuesta a asumir 100% la responsabilidad? Sí. ¿La persona lo meritas de confianza, la conoces? Sí. No te escucho muy bien. Sí. Está. ¿Está llorando para adentro? Esto es importante. ¿Vas a hacer uso de tu capacidad histriónica al momento de requerirlo este plan maquiavélico? Al 100%. ¿Sí? Sí. ¿Eres actriz? ¿En potencia? No, más o menos. ¿Eres actora? Tenés que... Pero no te vayas a reír, ¿sí, po? No pasa. ¿Ya? ¿Todo bien, ah? Sí, sí. Proceda a la firma salival. ¿Eso te dirá todo? Sí, po. Salpicó. Ya, pero está firmado. Lo importante es que va a comenzar este Fono Palanca, por favor. Todo el mundo puede guardar silencio en la casa. Oficina. Este es el momento en que todo el mundo empieza como a sufrir un movimiento intestinal. Se nos viene. Deberíamos tener una gran pausa después de esto para poder ir al baño. Sí, cambia el agua, tío. Gallo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, la señorita o señora Graciela del Valle? Ya. Gracias. Se encuentra acá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Señora Graciela? Sí. Ah, hola, buenas tardes, mire. Hola. ¿Perdón, hablo con la señora Graciela? Sí. Ah, ya, ok. Mire, ¿sabe? ¿Sí? Le explico, mi nombre es Juan Mardones. Sí. Soy el presidente de la Junta de Vecinos de Puente Alto. Sí. ¿Me escucha bien o no, señora Graciela? Sí, escucho bien. Ah, bueno. ¿Usted está al tanto de lo que ocurrió en la esquina de San Guillermo con Izaguirre ayer a las 20:30 horas? No. ¿Qué pasó? No, bueno, yo pensé que su hija le había contado de que había chocado con un poste. ¿Usted está al tanto de eso, no? Ah, sí, algo supe. ¿Sí? Sí. ¿Sabe? Mire, yo la llamaba por lo siguiente. Tenemos ¿sí? varios problemas porque yo no sé qué le contó. ¿Qué le contó su hija ayer? Que, bueno, según ella, que parece que una micro se la había tirado encima. Ya, pero... Y ella había... ¿Pero chocó con qué? Con un poste, algo así. ¿Y qué más pasó? No, eso nomás. Eso nomás, no, pues pasaron otras cosas más. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué? El poste cayó dentro de una casa. ¿Ya? Mire, yo le explico. Nosotros habitualmente, una vez al mes, realizamos un bingo ¿sí? para la gente de la tercera edad. ¿Sí? Y en ese momento estábamos realizando el bingo, cuando cayó el poste a ¿sí? la casa. ¿Ya? Bueno, obviamente, o sea, la verdad es que tenemos la suerte de que no ocurrió nada grave. Lo que sí, el poste, bueno, destruyó parte de la casa, cayó en medio de la mesa donde se estaba realizando el bingo. Destruyó el regalo, que incluso era un refrigerador, se rompió el transformador el transformador cayó sobre algunos enseres de la casa, rompió televisores, en fin, fue varios el daño que causó el accidente, no fue tan leve. Ya. Yo sabía, como presidente de la Junta de Vecinos, le estaba comunicando porque vamos a tener que juntarnos para poder ver cómo vamos a subsanar lo que ocurrió, porque de hecho las pérdidas materiales vamos a tener que reemplazarlas. Ya. De hecho, vamos a hacer una evaluación con detalle, con investigaciones, para que usted, bueno, esté al tanto de lo que de la deuda que va a tener con nuestra junta de vecinos. Ya. Pensé que su hija le había comentado algo de eso. No, ella me dijo que había salido y una micro se le había tirado encima. Uh-huh. Y al debido de eso había chocado con un poste, dijo. ¿Y después no le dijo nada? No me dijo nada de lo que me está diciendo usted. ¿Sabe que nosotros todavía estamos sin luz porque el poste, bueno, acarreó un generador, no sé, hay mucho de las cosas de eso, pero se cortó la luz, incluso varios vecinos reclamaron de que el golpe de energía había quemado algunos computadores y varias cosas, y fue bastante grande lo que ocurrió. Yo en estos momentos incluso me encuentro ahora en la municipalidad con el con el inspector acá de la municipalidad para que vayamos a constatar los daños y para saber quién se va a hacer 100% responsable de esto. Ya, ¿y usted habló con ella o no? Sí, estamos con su hija, de hecho. Nosotros estamos con su hija acá porque su hija obviamente está haciendo, está llenando un formulario donde nos está explicando qué fue lo que pasó, porque nosotros tenemos que determinar si ella fue la culpable o fue el de la micro el que se va a hacer responsable. Claro, porque como les digo, ella me dijo ayer que había salido y una micro se le había tirado encima. Ya le vio de eso, le chocó con el poste. Sí, yo me entiendo. Eso fue lo que me dijo ella. Sí, usted también entiéndame que como presidente de la Junta de Vecinos tengo la presión incluso de todas las abuelitas que estaban en ese momento jugando bingo. Claro, sí, lo entiendo yo eso. Tengo una abuelita que está muy desconsolada porque en ese momento estaba haciendo cartón lleno y el premio que fue el refrigerador se destruyó completamente. Es bastante grave lo que ocurrió. Imagínese que ahora si fue la micro simplemente se fue nomás y no se le tomó patente ni una cosa. Sí, pues es grave. La verdad es que incluso a varios abuelitos, incluso se con el susto, como salieron corriendo, se les cayó los audífonos y los perdieron. Se quedaron sin audición, no tenemos luz. Es bastante grande el daño. Si incluso nosotros, como le digo, estamos aquí en la municipalidad y tenemos a su hija. Acá, no sé si gusta usted hablar con ella, no sé si quiere que la llamemos porque ella va a estar acá hasta que aclaremos un poco la situación, allá hasta que encontremos al chofer de la micro también. Claro, yo creo que tiene que ser el chofer de la micro porque incluso no los daños que le hizo al auto también, pues si no es nada que sea en la casa. Señora Graciela, ¿y usted no puede venir para acá? Yo no puedo ir porque justamente yo estoy aquí en la playa. Desgraciadamente no puedo salir porque estoy a cargo de unos niños, no puedo dejar botado todo y salir. Sí, pero es que alguien tiene que hacerse presente acá porque nosotros tenemos a Elizabeth como en calidad de detenida por lo que ocurrió ayer. Ya. ¿Sabe que mira? ¿Podría ser de hablar con ella? Sí, la voy a traer un poco para acá, a ver si me pueden traer. Déjenla entrar a Elizabeth. Elizabeth, está tu madre al teléfono. Ya, habla tú con ella. ¿Aló, mami? ¿Aló? Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Ah? Oye, mami, me tienen acá detenida, me quieren llevar presa. ¿Pero qué pasó? Pero mami, lo que te dije ayer. Pero oye, ¿y tu papá? No, pero es que no le quiero. ¿Tú sabes con mi papá? Me va a matar. ¿Ah? ¿Me va a matar mi papá? ¿Cómo que él no sabe? No, pero no llamamos. Yo le dije que prefería que te llamaran a ti que a él. Pero tu papá no sabe que chocaste el auto, ¿po? Sí, pues en la mañana lo vio, yo creo que lo vio porque yo no conversé con él. Pero que tú tenés que decirle, ¿cómo? No, tú sabes cómo ir. Pero... Mami, ven para acá, mami, me van a llevar detenida. Pero tu papá tiene que saber eso ahora. Otra cosa, no, la micro que se arrancó, si fue la micro que te chocó, el chofer que tiene que hacerse responsable. Pero si no anotamos patente, nada. Si yo y que él haga, pues mamá, yo que él haga. Imagínate que ahora ese te chocó, hizo daño al auto, más encima hizo daño a esa casa, y te están culpando todo a ti. ¿Y qué voy a hacer? Ahora tú te vas a quedar allá, ¿cierto? ¿No es que voy a poder venir? Ahora me voy a llevar detenida. ¿Y la Alicia sabe? No. Elizabeth, déjame hablar un poco con tu mamá. Ya. Señora Graciela. Sí. ¿En qué playa se encuentra usted? En el Tabo. ¿En el Tabo? ¿Y allá se escucha la Rock and Pop? No sé, ¿sabe? Yo no sé si se escuchará. ¿Sabe por qué? ¿Sí? ¡Era broma! Señora Graciela, era una broma. La Rock and Pop estaba en el portal del web. Su hija Elizabeth quería jugar una broma. Te quiero mucho. ¡Ay! ¡Qué broma, por Dios! ¡Casi me matan! Mamita. ¿Qué? Sorry. Te quiero. ¿Ah? Te quiero.